la casa de la niebla en el río Darro. Ellos eran tres. El mayor, la niña, que era la mediana y el pequeño. Entre ellos, a este último del grupo, siempre lo llamaban con el nombre de el peque, por ser eso. El menor de los tres. Vivían por donde Plaza Nueva y una de las cosas que más les gustaba era juntarse todas las tardes. No para jugar en la plaza, por delante de sus casas, sino para irse a las aguas del río Darro. Porque les entusiasmaba a ellos explorar todos los rincones que por ahí el río tiene y porque se habían propuesto descubrir lo que nunca nadie antes había descubierto. No se sabía qué era, pero estaban convencidos de que algo interesante y grande guardaba por aquí el río. Y también se habían propuesto encontrar un camino que, desde el paseo de los tristes, más o menos, subiera por el bosque de la Umbría hasta las murallas de la Alhambra. Por eso pensaban y, entre sí comentaban, un camino estrecho, escoltado por árboles y muchas flores, surcando esta ladera norte de la Alhambra, sería algo de lo más interesante. A todos nos gustaría mucho y hasta incluso, daría más importancia y categoría a este rincón del río y barrio del Albaicín. Y aquella tarde de otoño, como otros días, quedaron para ir a sus aventuras. El mayor había dicho a la niña y el pequeño, «Nos vemos a las 4 en la puerta de la iglesia». Y ella preguntó, «¿Y si llueve o hace frío?». «No importa. Nosotros nunca le hemos tenido miedo ni a la lluvia ni al frío. Tampoco le tememos ni a la niebla ni a las zarzas y árboles que hay en el río». Y preguntó el peque, «Pero si la niebla se presenta, ¿cómo vamos a ver lo que estamos buscando?». «No lo sé, pero puede que sí la veamos». De cielo de la niebla porque, en aquellos últimos días de otoño, casi todas las mañanas y algunas tardes, por el barranco del río, se presentaba, cubriendo, a veces, parte de la vegetación del río, la ladera y umbría de la Alhambra, la alta colina y los montes que hay más arriba. Pero a ellos, como había dicho el mayor, no les asustaba la niebla. Al contrario, les divertía, sobre todo a ella que, una vez y otra, repetía, «La niebla es lo más misterioso de todas las cosas de esta tierra. Me gusta mucho porque, cuando se presenta, parece como si el suelo respirara y, al mismo tiempo, quisiera cubrir con su aliento en forma de vaho, su cara, manos y todo su cuerpo. Y a mí me gusta la niebla porque nunca se sabe qué vas a encontrar al otro lado de las zarzas y de los troncos de los árboles», decía el más pequeño. Y aquella tarde de otoño había mucha niebla. Por todo el barranco del río Darro y por la umbría que desde el río sube hasta la muralla de la Alhambra. Pero, tal como habían acordado, a las 4 en punto, se presentaron en la misma puerta de la iglesia de Santa Ana. Y nada más verse, el mayor dijo, Tenemos aquí la niebla que habíamos dicho, pero lo nuestro es lo nuestro. Vamos. Llenos de ánimo se pusieron en marcha y comenzaron a caminar por la carrera del Darro hacia el Paseo de los Tristes. Porque era por aquí por donde ellos siempre se acercaban a las aguas del río. Y mientras caminaban, hoy más entusiasmados que otros días, el peque decía: «Hoy quiero yo encontrar aquella planta que vimos el otro día. Se lo dije a mi padre y me ha pedido que le lleve un tallo para ver si la conoce y me dice su nombre». Y la niña comentó: «Pues yo quiero saber dónde esconde la madre gata sus gatitos. ¿Os acordáis que el otro día los vimos y luego no fuimos capaces de averiguar dónde se refugiaban?». «Sí que nos acordamos, pero hoy tenemos que ocuparnos en otra cosa». Y el peque preguntó: «¿De qué tenemos que ocuparnos?». «Eso, porque yo también quisiera coger aquellas setas que la otra tarde vimos cerca de las zarzas y todavía estaban pequeñitas». Las setas, las moras de las zarzas al final del verano, los higos de las higueras que crecen junto a las aguas del río y las blancas flores de saúco, eran otras de las muchas cosas con las que ellos se entretenían en sus excursiones por el Darro. Especialmente con las flores de saúco, en los días de primavera y que de una manera especial, fascinaban a la niña. Cortaba algunos ramos, con cuidado porque ella sabía que estas flores eran algo tóxicas y luego se deleitaba oliéndolas. Y casi siempre decía: «Huelen a vainilla, mezclada con limón y flores de jazmín». Y el peque la argumentaba: «Pues a mí me huelen como a la miel de las colmenas que mi padre tiene en Sierra Nevada». Pero como hoy era otoño, sabían ellos que ni las zarzas ya tenían moras ni los saúcos flores ni las higueras, higos. Por eso, cuando el peque preguntó: «¿De qué tenemos que ocuparnos hoy?», el mayor de los tres respondió: «Los veréis dentro de un rato». Y justo en estos momentos y ya a la altura del Paseo de los Tristes, las nieblas se alzaron espesas desde el río. Justo por donde ellos tenían pensado acercarse a las aguas. Y como las nieblas, al mismo tiempo que se alzaban espesas, se abrían y se cerraban, a ratos dejaban ver trozos de la umbría y bosques de la Alhambra. Y en uno de estos momentos en que las nieblas se abrieron, la niña descubrió algo que le llamó mucho la atención. Por eso enseguida dijo: «Mirad lo que se ve allí». Los dos niños miraron y, aunque la niebla otra vez tapó lo que ella había visto, no tardaron en abrirse de nuevo, dejando al descubierto lo que había anunciado. Dijo el más pequeño: «Es una casa». Y ella respondió: «Pero esa casa nunca antes la hemos visto ahí». «Tienes razón y por eso es extraño. Nos acercamos y vemos cómo es y por qué está ahí». «Sí, vamos. Parece una casa misteriosa por lo escondida que está entre la niebla y el color del otoño en el bosque de la umbría». Y era cierto. La casa que la niña había descubierto no solo parecía misteriosa, sino que era distinta a todas las demás casas de esa zona del barrio. Conforme se fueron acercando y la niebla les dejaba ver, descubrían que la casa era pequeña, con tejado a dos aguas y por la chimenea salía un buen chorro de humo. Ella volvió a comentar: «Y dentro parece que ahora mismo hay alguien». «¿Nos acercamos y vemos?». «Sí, vamos enseguida», confirmó el mayor. Y en cuanto se acercaron un poco más, vieron que en la puerta tenía algunas plantas con flores. También unos escalones de piedra y una vieja puerta de madera. Al llegar, ellos se pararon frente a esta puerta y el mayor dio un par de golpes con su mano. Miró en ese momento a la pequeña y dijo: «No hay que tener miedo. Si el dueño se molesta, le pedimos disculpas y nos vamos. Pero antes le preguntamos qué hace esta casa aquí, donde nunca la hemos visto antes». «Sí, y también le preguntamos si esta casa encierra algún misterio. Yo estoy intrigada». Se abrió la puerta, un hombre mayor apareció dentro, parado frente a ellos y muy serio. No se veía en su rostro ningún rasgo de enfado, sino todo lo contrario. Parecía como si los estuviera esperando. Por eso dijo: «Pasad, chiquillos, que hoy hace un día de perros. Con esta niebla y la lluvia que esta noche ha caído, el frío en esta umbría de la Alhambra está aumentando», preguntó la niña. «¿No le molestamos?». «De ningún modo». Y el pequeño también dijo: «Es que queremos hacerle unas preguntas». Y dijo el hombre mayor: «Podéis hacerme todas las preguntas que queráis, pero antes sentaros aquí conmigo, frente al fuego. Seguro que tenéis frío». «No mucho, pero sí algo», dijo el mayor. «Pues calentaron que luego, si os gustan las castañas, asamos un buen puñado en las ascuas de este fuego y nos las comemos. Y también, si os apetece, asamos estas setas que hoy mismo he recogido del bosque». En una cesta de mimbre, el hombre mostró un buen puñado de setas, algunas de color canela, otras algo naranja y cinco o seis color morado claro. Al verlas, dijo la niña: «Casi tienen el mismo color que las moras que cogíamos este verano de las zarzas del río. Pues ya verás, asadas en la brasa, con un poco de sal y aceite, lo ricas que están». Puso el hombre unos gruesos troncos de madera alrededor y frente al fuego de la chimenea y les pidió que se sentaran. Los niños les hicieron caso y, a continuación, ella de nuevo preguntó: «Estamos intrigados porque es la primera vez vemos esta casa en este lugar de la umbría de la Alhambra. ¿Es usted su dueño?». «Lo soy, número». «¿Por qué? ¿De verdad queréis saberlo?». Y los tres al unísono dijeron: «Sí, por favor, estamos muy intrigados». Y el hombre les confesó: «Pero antes quiero que sepáis que a nadie he revelado nunca lo que os voy a decir a vosotros. Por lo tanto, ¿nos va a revelar un secreto?, preguntó el mayor. Un secreto que, como ya os he dicho, nadie en este mundo conoce. Y aún más intrigados, los niños se prepararon, mirando con la boca abierta al hombre. Este, sentado a la derecha de ella, mientras los miraba y jugaba con las ascuas de la lumbre en la chimenea, dio comienzo a su relato diciendo: «Muchos, a lo largo del tiempo, han buscado tesoros por estas tierras cercanas a la Alhambra y por otros lugares, no lejos de aquí. Y solo algunos llegaron a descubrir que la Alhambra misma se asienta sobre el más grande y bello de los tesoros de la tierra». Intrigada, la niña lo interrumpió. «¿Y qué tesoro es ese?» «Tú lo sabes». «Lo sé y sé dónde se encuentra y cómo llegar a él. ¿Puedes mostrárnoslo?» «Hoy número». «¿Cuándo entonces?» «Os diré primero que, como antes me habéis dicho vosotros, esta casa no siempre ha estado aquí ni siempre se ve». «¿Por qué?» seguía preguntando ella. «Porque esta casa es la puerta al gran tesoro que os estoy diciendo». Guardó el hombre silencio y los niños siguieron mirándole. Ahora mucho más interesados, tanto en su persona como en lo que les estaba revelando. Por eso el mayor, otra vez preguntó: «Nunca antes habíamos visto esta casa. ¿Por qué hoy sí?» «Porque es otoño y las nieblas revolotean por la umbría de la Alhambra». «No lo entendemos. Ya os he dicho que esta casa es la puerta al gran tesoro que se esconde justo debajo de la Alhambra, en las entrañas de la colina que la sostiene». «¿Acaso está hueca toda esta colina?» «Casi por completo hueca. Por eso, el corazón de esta colina es como una inmensa cueva donde se remansan lagos cristalinos, corren ríos de aguas claras, se ven estalactitas transparentes y hay muchos huecos llenos de interesantes y grandes tesoros». Se quedaron asombrados ellos al oír lo que el hombre les decía. Casi no creía que fuera cierto, pero aún así ella de nuevo preguntó: «¿Y tú conoces todos esos laberintos, tan repletos de las maravillas que dices?» «Los conozco hasta con los ojos cerrados. ¿Puedes mostrárnoslos?» «Hoy número». «Pero otro día, sí». Acercó el hombre unas ramas secas a las llamas de la lumbre. Levantó luego su cabeza, señaló con su mano un rincón de la casa donde se veía una gran losa de piedra blanca y dijo: «Esa pesada losa es lo que tapa la entrada al sitio que os estoy revelando. Y tú tienes la llave o el poder para correrla y que se abra la puerta». «La tengo. ¿Podemos entrar ahora?» «Ya os he dicho que hoy número. Otro día puedo mostraros todo lo que ahora os he revelado. Pero con una condición». «¿Qué condición?» «Que a nadie podéis decir vosotros lo que acabo de contaros. Y si lo decimos, ¿qué pasa?» que no volveréis a ver más esta casa ni sabréis de mí ni podréis ver los grandes tesoros que hay en las entrañas de la colina de la Alhambra. Se hizo el silencio. Poco después los niños despidieron al hombre de la casa entre niebla, quedando que volverían al día siguiente. Y también le prometieron que a nadie revelarían las cosas que él les había dicho. Pero cuando ya regresaban de vuelta a su casa, entre sí comentaban: «Se lo podríamos decir solo a nuestros padres para ver qué opinan ellos. Quizá compartir el secreto solo con ellos no rompa lo que le hemos prometido». Y en cuanto llegaron a sus casas, tal como habían acordado entre ellos, contaron todo a sus padres y luego les dijeron: «Pero, por favor, no se lo digáis a nadie. Tranquilos que a nadie vamos a decir nada», dijeron los padres. Y aquella misma noche, los niños durmieron tranquilos pero sin dejar de pensar en la casa de la niebla. Por eso, en cuanto al día siguiente dieron las 4:00 de la tarde, se juntaron en Plaza Nueva. Subieron rápidos por la carrera del Darro y se dirigieron a la umbría, por donde la tarde antes habían visto la casa. La niebla se alzaba un poco menos espesa que la tarde anterior, pero la casa no la veían. Buscaron y esperaron y, cuando ya caía la tarde, sí vieron a un hombre sentado en una piedra. Se acercaron a él y vieron que no era el que el día antes habían encontrado dentro de la casa. Pero se animaron y le preguntaron: «Buscamos una casa pequeña que ayer vimos por aquí. ¿Sabe usted algo de ella?». Les dijo que nada sabía de tal casa y luego les hizo algunas preguntas. Ellos se animaron y le contaron todo lo que les había sucedido. Escuchó el hombre con mucho interés y luego, como esperaban ellos con ansiedad alguna respuesta, les dijo: «¿Sabéis una cosa?». «¿Qué cosa es?». «Que los sueños, los más bellos sueños que con frecuencia tenemos los humanos, si se comentan y comparten con otros, casi siempre pierden su encanto. Por este motivo, muchas veces estos sueños no se hacen realidad. Y es una pena porque nada hay más hermoso en esta vida y entre los humanos que algunos de los sueños que a menudo soñamos».